tal, Gustavo? Nicolás Fiorentino te saluda. Igual viste cómo somos los periodistas, ¿no? Que tomamos tan en serio, nos quejamos de muchas cosas. Quiero aprovecharte que estás en línea con nosotros para sacarte un poco de esta situación y hablar de otras cuestiones de la agenda de la ENACOM. Vos recién decías, hay partes de la ley de medios que siguen vigente. Supongo que hablás de esas partes vigentes por gran parte que fue barrida durante el gobierno de Mauricio Macri con un DNU, creo que uno, no sé si no fueron más de uno. Un DNU. ¿Se está evaluando desde el gobierno revisar ese DNU, dar marcha atrás, algún otro tipo de modificación? Porque recordemos que ese DNU, entre otras cosas, bueno, además de crear justamente, de transformar la ex AFCA ahora en el ENACOM, barrió con, por ejemplo, gran parte de los límites antimonopólicos que tenía la ley en su origen. Mira, yo te diría que básicamente barrió con los límites antimonopólicos. El DNU 267 de Macri exclusivamente estuvo pensado para eso. En el medio provoca un zafarrancho grande en algunas normas que tenés que volver a reinterpretar. Nosotros estamos en principio el ENACOM está en revisión interna de sus propias normativas. ¿Por qué? Porque más allá del DNU este que vos necesitas, el Congreso, necesitas un plafón social, y además yo que fui uno de los que trabajó en la escritura de la ley y fui un defensor a ultranza de la ley, 12 años más tarde se necesita algo diferente porque hay un cambio de tecnología muy importante y lo que nosotros pensábamos hace 12 años hoy no se amolda a la necesidad actual. Sí. Ahora, sí estamos trabajando en agenda, y yo creo que lo vamos a sacar en mi próximo directorio, desarmar una especie de laberinto que el macrismo dejó, una especie de esclusas para que no se puedan hacer muchas cosas. Y hoy se puso negro sobre blanco la necesidad imperiosa de la conectividad. Digo, no solo el presidente lo definió como servicio esencial en la pandemia, sino que nosotros nos damos cuenta que tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda por falta de conectividad adecuada, por falta de herramientas. Tuvimos que decirle a toda la gente que se quede en las casas, que trabaje de las casas, o a millones de chicos que estudien desde las casas, y después resulta que hay barrios como los barrios populares que tienen escasa conectividad. ¿Y se está pensando en declarar un servicio público esencial esa conectividad? Hablamos de internet, ¿no? Hoy está declarado esencial en la pandemia. Sí. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar una serie de normas, que las estamos cambiando en las próximas semanas, que nos permitan avanzar en la conectividad. Fíjate vos qué ridículo, ¿no? Hay un fondo que se llama Fondo de Servicio Universal, que lo aportan todas las empresas a ese Fondo de Servicio Universal, casualmente para dar servicio, extensión de redes en los lugares donde no hay. Pero el propio ENACOM se había autolimitado en la gestión de Macri, en donde eso era muy difícil hacer porque solo se podía hacer sobre poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Bueno, nosotros en la primera reunión de directorio, en la segunda, lo llevamos a 30.000 habitantes. Es decir, entran 250 pueblos más donde podés usar los fondos del Estado para dar conectividad. Y ahora vamos a hacer un cambio sustancial en los barrios populares donde no haya límite. Y además que el Estado también pueda usar esos fondos, que son fondos del Estado, porque son fondos públicos, para darle conexión a todas las escuelas, a todos los hospitales. Es decir, lo que estamos pensando es que independientemente de la coyuntura, que la estamos atendiendo con las herramientas que tenemos, digo, necesitamos fondos especiales para la coyuntura, nosotros podamos ir a una modificación sustancial de la conectividad en la Argentina. Digo, trabajando en combinación con el Ministerio de Salud, en combinación con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene el plan de conectar a todas las escuelas. Hoy solo el 40% de las escuelas está conectada. Es un proyecto a 3 años. Bueno, nosotros estamos cambiando toda la normativa interna para ir en esa línea. Esto es darle conectividad a todo el mundo, darle conectividad a la ruralidad. Así que estamos trabajando muy intensamente en estos días, vía Zoom la mayoría de las veces, o el 99% de las veces, con distintas áreas del Estado, con actores sociales, digo, con agricultura familiar, con los barrios populares, con legisladores. ¿Para qué? Bueno, para cambiar esta normativa que el macrismo había hecho para que no se usen los fondos para dar conectividad, bueno, para romper ese esquema y dar conectividad a todo el mundo. Me parece que eso es lo más trascendente que nosotros nos hemos puesto como objetivo de aquí a 3 años y medio, cuando termine el gobierno, que el 100% de las escuelas tenga internet, que todos los hospitales tengan internet. Ojalá que sea así. Bueno, Gustavo, esa es la idea. Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, muchísimas gracias por habernos atendido. A ustedes, un abrazo. Otro, 7:37.